ten pecador tu paso, que Cristo te perdonó. Si tu vida es un fracaso, es por no creer en Dios. Si tu vida es un fracaso, es por no creer en Dios. Detén, pecador, tu paso y entrégate a tu Señor. Y tu vida ya pedazos hallará consolación. Y tu vida ya pedazos hallará consolación. De la mano del Cordero tus pecados lavará, a tus pies descenderá. Y una nube desde el cielo a tus pies descenderá. Y cuando llegue ese día, ese del juicio final, mudado ya tu ropaje, limpio ya de todo mal. Mudado ya tu ropaje, limpio ya de todo de los cielos. El descanso gozarás, el descanso que en la tierra no pudiste encontrar. El descanso que en la tierra no pudiste encontrar.